con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, arrancando esta semana de sol y calor que nos ha posibilitado, por lo menos en el fin de semana, avanzar en el desarrollo de actividades en todo el país. Pero no podemos empezar esta audición sin mencionar que hoy es el día, a nivel internacional, del Día del Desaparecido. Escuchábamos hoy en la radio la entrevista a representantes del grupo de familiares. Son esos temas que siempre conmueven, remueven elementos de la memoria, de la conciencia, y también afirman reflexiones en cuanto a este estado de impunidad, que no es además patrimonio estrictamente nuestro, aunque esta impunidad que hay en el país nos corresponde a nosotros, nos pega a nosotros, nos interpela a nosotros. Pero también uno va llegando también a la conclusión de que la impunidad, y no es que llegamos a la conclusión, ya lo decía Germán, y la historia lo va reafirmando, la impunidad es como uno de los reaseguros que el sistema tiene. Es uno de los reaseguros que el sistema tiene. Vos podés secuestrar, torturar, desaparecer con todo el poder del Estado, que las consecuencias no serán graves para ninguno de los grandes responsables. Y hablo del secuestro y la tortura con todo el poder del Estado, porque también en estos tiempos empieza a primar un discurso donde todo se iguala. Y no es lo mismo. No es lo mismo quien usa el poder del Estado para masacrar a un pueblo que otras circunstancias que se dan en la vida y en los procesos a nivel mundial. Así que en este día nuestro compromiso, reafirmado nuestro compromiso de la lucha por la verdad, por la justicia, por la verdad y por la justicia. Que nunca es tarde para que llegue. Pero bueno, también quería hacer referencia entre las múltiples actividades. Primero quiero hacer referencia a la jornada virtual de la Unidad Popular, con la participación del compañero economista José Antonio Roca, del contador Luis Freda, del compañero Gonzalo Abella, sobre el tema rendición de cuentas. Muy buena jornada. Yo soy uno de los tantos que el sábado, por razones de actividades, no me pude conectar en el momento en el que se estaba realizando. La vi después. La verdad que es un documento de un valor impresionante desde el punto de vista de la educación política, del aprendizaje, de la denuncia. Y yo los invito a todos ustedes, porque aprendí a hacerlo, me enviaron la conferencia, reenviársela a todos los contactos que tengan. Pues no tiene desperdicio. Una clara ubicación de esta rendición de cuentas desde el punto de vista de la clase, ¿verdad? La concepción clasista de cómo encarar esta rendición de cuentas. No en las nubes, en la tierra, en la lucha concreta de cada día. Reivindicando, denunciando el carácter clasista, además, de esta propuesta, que rendición de cuentas es ajuste del presupuesto ya presentado. otro concepto muy claro que manejaron los compañeros expositores, a quienes agradecemos su participación, es la continuidad y profundización del mismo modelo a lo largo de los últimos años. Esto es un concepto clave, porque no está dicho desde el punto de vista de la arenga política o de la consigna, está dicho como consecuencia de un análisis en profundidad del modelo económico. Tiene un valor superlativo y demostrado en los hechos, en los números, en la línea de acción. La continuidad y profundización del modelo, que nos lleva a la reafirmación de ese concepto que tanto hemos hablado de la perspectiva de la alternancia en el poder de dos bloques conformados claramente que con matices defienden en el fondo el mismo modelo. Entonces, un saludo y felicitaciones a los compañeros del coordinador que definieron esta actividad, un saludo y felicitaciones a los compañeros expositores. Aprendimos y vamos a seguir aprendiendo porque tenemos que repasar esto y vamos a utilizar esto como una herramienta de lucha, que creo que es el ánimo de los compañeros opositores. Esto no es una clase en abstracto, académica, esto es una exposición para brindarnos elementos para salir a dar la batalla política y denunciar, mirá, el crecimiento de la deuda, las consecuencias que tiene, la caída de la inversión pública, la rebaja salarial, la caída de la participación de los trabajadores en el PBI, son todos elementos concretos que hablan de la realidad de este modelo. Así que realmente resaltar esto y exhortar a eso, no solo a mirarla, sino a difundirla. Estuvimos en otras actividades también el fin de semana. El viernes de tarde se concretó una muy buena actividad de la Comisión en Defensa de la Seguridad Social del Cerro. Llegamos allí con otros compañeros, un buen número de gente de la zona, pero además, y creo que quería resaltar esto porque lo vivimos en carne propia, la importancia del lugar y de la hora en relación a la cantidad de gente que pasó por allí, vio la actividad, se llevó el volante, se informó, conversó. Realmente una muy buena actividad planificada con el objetivo justamente de instalar un tema en un sector importante de gente que, bueno, alguna gente, por ejemplo, cuando hablamos con ella, no tiene ni idea de que se venía una reforma de la seguridad social, pero basta tocar el tema y se enciende la llama, ¿eh? Se enciende enseguida la preocupación y el conocimiento y la necesidad de conocer más a fondo. Aprovecho a mandarle un saludo al compañero trabajador del transporte de la línea L7 con el que nos paró, estuvimos conversando, le presentamos allí al compañero Bertoni también. Y el compañero, por ejemplo, nos llamaba por el Plan Nacional de Vivienda Popular cuando nos vio. Y este último tiempo hemos tenido varios encuentros en la calle con gente que nos plantea el mismo tema. Y lo colocamos inmediatamente en el tema de la seguridad social y bueno, la experiencia práctica del trabajador, subir la edad de retiro, ¿quién va a estar sentado acá con 65 años todo el día manejando, despachando boletos? Una locura. Pero bueno, muy buena actividad. Sabemos que a nivel nacional, en todo el país, empiezan a multiplicarse estas actividades, ni claro en Montevideo, de propaganda, de agitación, de llegar a la gente, y nos parece realmente que con la mayor amplitud, además, porque allí estaba la bandera de un sindicato en el sindicato del dique, banderando la actividad, gente de organizaciones barriales, de comisiones barriales del Cerro, también vimos, gente de otros sectores sociales, también políticos. Ese es el camino que nos parece debe avanzar esta lucha en este tiempo. Y en este repaso de actividades, y lo hago a profeso porque creo que no hay nada más importante en esta etapa, en este momento, que desplegar una actividad organizada, creciente, saliendo a la calle. El sábado de tarde estuvimos en la reunión con los compañeros de la agrupación del 26 de marzo de en municipio C, allí en la Casa Javier, en calle Quesada, con un grupo importante de compañeros. Alguna compañera no pudo llegar por problemas de salud. Lidia, le mandamos un saludo. Y se arrimaron compañeros también de la zona del hipódromo que están, donde estamos trabajando para instalar y para consolidar el funcionamiento de una agrupación. Pero la alegría del sábado de reencontrarnos con compañeros, que de repente hace un tiempo no estaban participando organizadamente por distintos motivos, con compañeros que, bueno, que han seguido en el trillo día a día, y la riqueza de la vida de una agrupación, con la inmensidad de desafíos que ahí se plantean. El trabajo con el semanario, las suscripciones, el trabajo de propaganda, la presencia en las ferias, y obviamente el sumar fuerzas en esa zona con los compañeros que ya están trabajando en la lucha en defensa de la seguridad social, con organizaciones sociales, barriales, sindicales y políticas. Realmente una alegría. Y vaya el saludo para estos jóvenes compañeros de allí, de la zona del municipio C. Bueno, hasta hincha de Augusto River tenemos en la agrupación, impresionante, que es una institución de la zona. Y el impulso a seguir trabajando. Y la convocatoria a todos los compañeros, para poder en estas semanas que siguen, ya con un tiempo mejor, a reorganizar el trabajo político partidario y el funcionamiento orgánico. Ya quedamos con los compañeros de la zona del Hipódromo y Piedras Blancas, así que a los compañeros que nos están escuchando de la zona, sabemos que nos escuchan varios, vamos a poner todas las fuerzas para retomar el trabajo organizado y presencial, una vez que estamos como estamos, ¿no? Ya está gente en el fútbol, en los espectáculos, baile, etcétera. Ya es la hora de retomar ese trabajo organizado y presencial, y nos pusimos como objetivo justamente el próximo paso allí en la zona del Hipódromo, con Pablo, con Jonathan, con nosotros, compañeros Luis y Gabriel. Vamos a llamar a todos los compañeros para poder retomar ese trabajo. Y lo mismo, estuvimos conversando con los compañeros allá de la zona de Camino Maldonado, que ya están trabajando, pero para darle un impulso mayor y con más fuerza a ese trabajo organizado. El tiempo nos está marcando, el tiempo histórico nos está marcando esta responsabilidad. El proceso avanza, la rendición de cuentas avanza, la reforma de seguridad social avanza, el recorte del gasto público, la caída del empleo, la rebaja salarial, todos son temas que, si no nos organizamos y no organizadamente no enfrentamos esa avanzada neoliberal, difícilmente podamos frenarla y torcer la dirección de este proceso. Pensamos más organización popular, más organización barrial, más organización territorial, más inserción también en la lucha social y en la lucha política. Porque se nos fue el tiempo, pero hay otros hechos políticos que hablan también de que se consolida una línea de conciliación y de relativismo en otras tiendas políticas que realzan y reafirman la inmensa responsabilidad que en esta hora tiene la unidad popular. Me despido convocando para el día de mañana, a las 19 horas, a los compañeros de la departamental del 26 de marzo de Montevideo, que se va a estar reuniendo mañana en forma presencial en el local central del 26. Habrá también para algún compañero, para los compañeros que no lleguen o no puedan estar, el modo de Zoom y virtual. Hoy también se reúne la departamental de Canelones y la convocatoria a reforzar el trabajo de las agrupaciones, de las departamentales, el trabajo organizado, que es lo que nos permite avanzar en la lucha política. Nos encontramos mañana a 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.